amigos, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Ya sabes, una hora de folk y músicas del mundo. Los saludos de Ángel Duarte, quien va a estar aquí acompañándote con esta selección musical que hoy comienza en las Islas Canarias, con el nuevo trabajo de Miguel Afonso, De Vuelta al Baile. Aires de Lima es el tema que abre el nuevo álbum del acordeonista canario Miguel Afonso, un disco que recorre esos bailes que aún quedan en la memoria de nuestros mayores. Seguidillas, pasodobles, siotes o mazurcas encontramos en De Vuelta al Baile, temas tradicionales de su tierra, Canarias, como estas Danzas del Hierro. Thank you. El acordeón de Miguel Afonso abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Miguel Afonso, que cuenta con una dilatada carrera musical, siempre en torno al acordeón y la música popular canaria. Formó parte de la compañía del canto popular Mestizay durante 8 años y participó en 9 de sus trabajos. En 1992 formó el grupo Tarantela y este, que te presentamos hoy aquí en Paradiso Folk, es su 4º trabajo en solitario. Miguel Afonso ha trabajado y trabaja por mantener viva esa tradición musical canaria, como muestra en la interpretación del siguiente tema, una polca, uno de los palos más representativos de la isla de Fuerteventura, Polca del Indiano. Comparten mi corazón. Hay una deuda en mi pecho que jamás podré pagar, lo que me dio Venezuela el tiempo que estuve allá. También te siente mal. El sonido característico del timple canario en las manos de José Antonio Ramos. Como sabéis, recientemente nos dejó, pero su música sigue con nosotros por mucho tiempo. Esto que hemos escuchado pertenece al primer trabajo del grupo Artenara, donde también José Antonio participaba. Era muy activo en su trabajo, como sabéis, colaboró con un gran número de artistas, como es el caso de Kepa Junquera, con quien colaboró en numerosas ocasiones, dejándonos ambos interpretaciones como esta, de La Tía Canaria, de su álbum Jeito. vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até um dia que vou voltar. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até um dia que vou voltar. Saudade, saudade. Caminho longe, quem que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem que mostrava esse caminho longe, quem que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, canta aí. no intervalo já. Surpresa. Sodal, la voz del caboverdiano Tito París en un disco grabado en directo en Lisboa, acústico. Y continuamos ahora en Paradiso Folk con más ritmos lusófonos, ahora de la mano de esa gran voz que es Teresa Salgueiro. Felicitate, un tema firmado por Vinicius de Morales y Antonio Carlos Jobim, la interpretación de Teresa Salgueiro y el septeto Joao Cristal. Este disco es un viaje a los suaves, cálidos y tropicales ritmos brasileños de los años 30 a los 70. Teresa Salgueiro continúa así su inmejorable trayectoria después de dejar Madre Deus, con colaboraciones y proyectos en solitario, como el disco que acabamos de escuchar o este otro que te presentamos ahora, La Serena. Você é assim, sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo. A gente não se cansa de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar. De ser criança, a gente brincar, da nossa velha infância. Seus olhos, meu claro, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, sonho pra mim. Serena es un conjunto de canciones elegidas por Teresa Salgueiro, en distintos idiomas y estilos, originalmente interpretados junto a la Lusitania Ensemble, con los sonidos clásicos del violín, la viola, violonchelo, contrabajo y piano, entre otros. 19 temas que llevan la firma de autores como Caetano Veloso, Astor Piazzolla, Lucio Dalla, Leo Ferré o Irving Gordon, solo por nombrar algunos de ellos. Hemos escuchado el tema La vieja infancia, firmado por Carliños Brown y Marisa Monte. Y ahora nos quedamos con Mar Azul, con letra de Cesárea Évora. Oh, O mar, o mar, τακίτι, body σαμπάι. Body σαμπάι, σπιανιά τέτα. Body σαμπάι, σαλβανιά. Ο la mia ausenza tra luce, oh mar, oh mar. Anno passato tempo corre, sol re a lua sai, la mia ausenza tra luce, oh mar, mar azul. Cheia, lumia, caminho, banha, terra de meu, São Vicente. La voz de Teresa Salgueiro, y quizás el que sea su disco más personal hasta ahora, La Serena. Vamos a escucharla a continuación en su andadura con Madre Deus, en una grabación en directo en el Coliseu do Porto en abril de 1998. Thank you. primavera també hi va. Y este es el Eterno Navegar de Usía, el último trabajo de esta gallega, también con un cierto sabor a ritmos brasileños, portugueses o caboverdianos. Y ahora nos quedamos aquí en Paradiso Folk con un nuevo trabajo. Se trata de Rosalía 21. Es el proyecto donde la poesía de Rosalía de Castro se musicaliza en clave de jazz. Composiciones musicales de Ave Rábade para textos de la poeta gallega Rosalía de Castro, en las voces de Anxo Angueira y Guadi Galego. Esto que escuchamos se llama Alborada. Vaite noite, vai fuxindo, venta aurora vente abrindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. canta pasareño, canta de polilla en pola, que oso se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando cervas, alegrando as fontes. Canta pasareño alegre, canta, canta, porque o millo medre. Canta, canta, porque a luz te escoite. Canta, canta, que fuxeu a noite. Noite escura, logo ven, é moito dura, co seu manto de tristura, con migallos e temores, agoreira de dolores, agarimo de pesares, cubridora en todo mal sal. Que a ororiña azul colora, con os arbores que enamora, con sembrante de ouro prata, teñidiño de escarlata, con os vestidos de diamante, que lle borda o sol amante entre as ondas de cristal. Sal, señor, en todo mal, que o sol xa brila nas conchiñas do areal, que a luz do día vista terra de alegría, que o sol derrete con amor a escarcha fría. Branca aurora, ven chegando, e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando teu fulgor. Corte al mar nos olles, estende nos vidriños cariños, e donde o sol tamén suspende, cando a luna o mar se estende, do fugaz lara da viva, depois leve fugitiva, triste vago resplandor. Cantor dos aires, pasariño alegre, canta, canta, por comillo medre. Cantor da aurora, alegre enamorado, as meniñas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado, da gaitiña acompañado a porta está. Xa! Se explicando que te explica, repinica, repinica, na alborada ben amada, das meniñas cantadeiras, bailadoras, revoltillas, das velliñas alegrinhas, das que saben ben ruar. Arriba, todas rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba, toleiro na mocidad, que truxaremos, cantaremos o alalá. Vaite noite, vai fuxindo, venta aurora, venta brindo, co teu rostro que sorrindo a sombra espanta. Canta, paxariño, canta, de ponliña en ponla, que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes. Canta, paxariño alegre, canta, canta porque o millo medre canta, canta porque a luz te escoite, canta, canta que fuxeu a noite. Noite escura, la jubana moito dura, co seu manto de tristura, con meijallos e temores, a joreira de dolores, a jarimo de pesares, cubridora en todo mal sal. Que a auroriña o seu colora, con sarbores que enamora, con semblante de ouro prata, teñidiño de escarlata, con vestidos de diamante que lle borda o sol amante entre as ondas de cristal. Sal, señora en todo mal, que o sol xa brilla nas conchiñas do areal, que a luz do día viste a terra de alegría, que o sol derrete con amor a escarcha fría. Branca aurora ven chegando, e as portiñas vai chamando dos que dormen esperando teu fulgor. Cor de alba hermosa que se estende nos vidriños cariñosa, donde o sol tamén suspende, cando a lona mar se tende, de fogax larada viva, pois leve fugitiva, triste vago resplandor. Cantor dos aires, paxariño alegre, canta, canta porque o millo medre, cantor da aurora, alegre enamorado, as menillas dille que xa sal o sol dourado. Que o gaiteiro ben lavado, ben vestido, ben peitado, da gaitiña acompañado, a porta está xa. Se explicando que te explica, repenica, repenica, na alborada ben amada, das meniñas cantadeiras, bailadoras, rebuldeiras, das velliñas alegriñas, das que saben ben ruar. Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Arriba, arriba, toleirona vos será. Arriba, arriba toleirona mosera, que atruxaremos, cantaremos su alalá. مجرى الماء يابا سلم عليهم عليهم صعباني الفرقة علي يابا اشتقنا إليهم إليهم بلو يا مجرى الماء يابا سلم عليهم عليهم صعباني الفرقة música de Haig Yahdian, sirio de nacimiento de padres armenios y afincado en Grecia, hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Tendremos oportunidad de ver en directo a este multiinstrumentista en Lorca el próximo día 21 de julio. Seguro que disfrutamos de la voz y el laúd de Haig Yahdian. Bien, pues ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.